surtidores de combustibles, cartelería, algo muy muy atractivo que bueno, siempre, como he contado, una pasión que nació desde muy muy muy chico. Y bueno, un día tuve la posibilidad de darle vida, y yo siempre digo, en el nombre dice Museo de Moto y Bicicletas, pero hay mucho más que eso dentro del museo. Exactamente, es un lugar único. Cuando uno va por la ruta que va desde la cumbre a Cruz Chica, de la mano izquierda están, ¿no? Claro, mano izquierda sería apenas cuando ingresamos a Cruz Grande, ¿no? Que sería un barrio de la cumbre. Sí. La cumbre es la ruta interna, la cumbre, Cruz Chica, se cruza un vado y a partir del vado unos 120 metros a mano izquierda. Exactamente, es muy notorio. El parque, el descanso, ¿no? Donde es a 1500 metros antes de la Rosilla y el laberinto. Exactamente, es un lugar muy notorio. O sea, uno va por la ruta y no se lo puede pasar por alto porque es muy grande. Bueno, tiene una moto en la entrada, es un lugar muy pintoresco, muy antiguo, y que tiene mucho que ver también con este nuevo certificado que le han dado a la cumbre, que es Poblado Histórico Nacional, que viene muy bien también para poder contar en el museo bondades, porque sabemos que ustedes tienen un auto, creo que es de hace mucho, o una moto, ¿puede ser? Sí, un auto que formó parte de la zona, ¿no? Más que nada de Los Cocos. Yo siempre digo, estamos más cerca de Los Cocos, pero bueno, el municipio es en la cumbre. Pero este auto fue de la primer médica argentina, Cecilia Grierson. Claro. Y ella vacacionaba en la zona, como era muy común llegar a Córdoba, por el clima seco, que bueno, ayudaba a muchas enfermedades, y ella era su lugar, donde ya los últimos años de su retiro ya se aloja acá, se viene a vivir directamente a Los Cocos desde Buenos Aires. Recordemos que Cecilia Grierson es la primer médica argentina en recibirse, y aparte es una de las primeras feministas a nivel nacional que llevó a cabo una labor enorme para que la mujer pueda votar. Una persona que cada vez que venía a la cumbre, a su casa, le daba clases a los chicos, les enseñaba, albergaba un montón de gente en su casa, pasaba gente que venía de otras partes del país, una persona muy querida en la zona. Sí, sí, sí, sí. Yo te agrego, Alejandro, además de todo eso, ella fue pionera en el tratamiento de chicos con capacidades diferentes. Fue una adelantada para la época, donde todos los lugares que ella estuvo, porque ella nació en Buenos Aires, hija de irlandeses, después vivió un tiempo en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, vivió en Uruguay también, y ahí en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, para ayudarle a los padres por necesidad, ella montó un aula en una de las habitaciones de la casa para ayudar a los padres a criar sus hermanos menores. Y ella daba clases, enseñaba a leer y escribir a toda la gente que estaba en la zona, convocaba, ¿no? Porque ella le preocupaba ese tema, y a su vez poder ayudar a los padres con sus hermanos menores. Exactamente, sí, sí, es una historia muy buena. Hace poco se cumplió un aniversario de su nacimiento e hicimos una especie de relevamiento histórico de lo que ha pasado por acá. También una historiadora de la cumbre el año pasado gentilmente nos contó parte de su historia cuando estaban por ponerla en el nuevo billete de 5.000 pesos. Y bueno, la verdad que un personaje histórico del lugar, junto con otras cosas que debe haber dentro del museo, algo que te acuerdes que la gente le guste mucho ver. Sí. Antes, ahí te cuento de otras cosas, pero hace muy poquito, que es también por ver y relacionado a la médica, rescaté hace prácticamente, bueno, tuvimos esta pandemia tan larga, estuvimos cerrados, pero ya forma parte, además del auto de la médica, el carruaje de la médica, que es un Tonneau francés de 1890, que ella cuando vacacionaba lo usaba para hacer visitas médicas. Exacto. Llevado por un caballo, ¿no? Y está en un excelente estado, junto ahí al auto. Y después, bueno, como es tan, digo, tanta variedad y tantas cosas, como vos comentabas, digo, eso es una historia muy muy linda e interesante. Hay motos, bueno, muchas marcas de renombre que han estado en nuestra Argentina, así como Norton, Harley Davidson, Francis Barnett, Royal Enfield, hasta motos de paracaidismo y bicicletas que fueron usadas para la Segunda Guerra Mundial, que se lanzaban desde los aviones con ellas del cuerpo, ¿no? Para luego desplazarse hacia el combate. Exactamente. Nosotros tenemos acá un vecino en Villa Jardino que se llama Carlos del Horto, que le falta su pierna, y él también tiene motos de época y siempre cuenta de las cosas lindas que hay en el museo de ustedes ahí en la cumbre. Así que es lindo para hacerse una escapada, sobre todo a la gente que viene de paseo. Sí, no, por supuesto, lo recuerdo a él, me acuerdo, me contó, o sea, las máquinas que tenía, que yo sí. Le llamo piezas que siempre me pongo tan contento cuando me entero que alguien me dice, mira, tengo guardado un rastrojero, o tengo guardado una bicicleta Philips que era de mi abuelo, y bueno, hay algo más que está conservado por ahí, y bueno, me pongo, porque yo siempre digo, amo esto, y por ahí digo, siempre cuando estoy por esto, ¿no? Uno no tiene todos los vehículos que hubo en la historia, pasó por la Argentina, pero realmente hay muchas marcas que han representado a muchas familias, ¿no? Porque yo siempre cuento que las bicicletas por ahí antes eran para poder llegar, comprar una, que no era fácil, y eso se pensaba para trabajar o para unir a otro pueblo, ¿no? Exacto. Por trabajos, y bueno, realmente era, cuando yo las pude comprar, era como parte de la familia. Yo me di cuenta, tanto motos, autos, o sea, realmente cuando se desprendían había un dolor porque decían, se va alguien de la familia. Pero bueno, acá las pueden visitar y ya han pasado gente a verlas, ¿no? Lisandro, este desarrollo del museo está acompañado sí. Con una confitería, un restaurante que está al lado, ¿no? Sí, así es, el mercado de Pilar, que es mi hermana. Sí. Que bueno, ella tiene a su vez, o sea, es un bar, pueden venir a desayunar, son unos ricos desayunos, abundantes, y unas meriendas también, y después es como un ramo general, o sea, donde hay muchos dulces, galletitas que son fabricadas ahí, que esto ya viene de mi bisabuela, una receta de una masita llamada brislet, que trajo mi bisabuela de Suiza, eso se lo pasó a mi abuela, mi hermana, y hoy mi hermana sigue con esa receta, ¿no? Que es, bueno, una galletita muy, muy, muy rica. Y bueno, y demás de otras cosas así regionales que se pueden adquirir, ¿no? Pero lo pueden visitar, es un mercado, y a su vez sentarse, charlar un poco, tomar un buen café o un buen té también, ¿no? Ahí contamos más o menos dónde queda, es muy cerquita para todos, o sea, los que están en Capilla del Monte lo tienen cerca, Los Cocos está al lado, igual que a la cumbre. Villa Jardino, La Falda y Huerta Grande lo tenemos acá nomás, ruta 38, entrada a la cumbre, se pasa por adentro del pueblo y se va para el lado de Cruz Grande y lo van a encontrar. Ahora, ¿en qué horarios están y qué días? Bueno, los horarios estamos todos los días de 9 a 12. Eso es por la mañana, y por la tarde estamos de 17 a 20. Uh-huh. Por supuesto, se extiende si a una persona al ingresar 15 minutos antes, porque veo que muchos dicen, no, y cierran a las 8, les digo, no hay problema, digo, si cerramos, salen al otro día, digo, no, se continúa, o sea, no hay, por supuesto manejamos horario como cualquier lugar, pero bueno, se extiende y pueden mirarlo tranquilo, eso no hay inconvenientes. Pero bueno, todos los días de 9 a 12 y de 17 a 20. El bar más o menos maneja los mismos horarios. Creo que se extiende un poquito más, una media hora más a la tarde. ¿Cómo hicieron con los protocolos del COE para adaptar la circulación, la cantidad de personas? ¿Les costó mucho? Sí, bueno, en un principio era como raro, lo sentíamos raro, pero bueno, que siempre estuvimos todo un año cerrado, ¿no? Cerramos en marzo y volvimos a abrir el 2 de enero, y bueno, fue el museo, lo visitaron para ver los espacios, todo, y bueno, nosotros nos estamos manejando con 10 personas máximo, que nos dijeron entre 7 y 10 personas, que bueno, lo cumplimos porque así debe ser, nos daba un poco de miedo, por miedo que entren 10 personas y justo viene otra familia y tener que decirle, mire, hay que tendrán que esperar porque prácticamente es una hora y media de recorrido, hay gente que ha estado más, y bueno, pero más o menos es de una hora y media, y bueno, se pudo manejar, o sea, se puede, y tenemos al ingreso, por protocolo, bueno, que hay un registro, o sea, de datos, alcohol, por supuesto, al ingreso, y bueno, y en otras partes del museo también hay alcohol, por las escaleras, ¿no?, porque el museo tiene dos pisos, que bueno, al ingresar, por las barandas, eso, aunque la gente es muy respetuosa, o sea, trata también de no estar tocando tanto, ¿no? Se cuida. Exactamente. Que aclaro también que, bueno, hay un montacargas eléctrico, ¿no? En el caso de por ahí, porque todo ha sido preparado para poder cumplir con toda la gente, y bueno, en caso de no poder subir las escaleras, hay un montacargas eléctrico que bueno, está para usarlo, así que que llegando al museo lo pueden recorrer tranquilamente. Muy bien, Lisandro. Entonces, están todos los días, recordanos el horario. Los horarios de 9 a 12 por la mañana y por la tarde de 17 a 20. Ajá, perfecto. ¿Y la es entrada tanto para mayores y menores el mismo precio? ¿Hay alguna promoción? No. Bueno, en el caso de la entrada al museo, mayores es $300 y menores de 5 a 12 años, $100. Siendo una familia, por ahí, bueno, grande, que lo tratamos de manejar también, sí. Por supuesto, nos fue difícil también encontrar un valor, por comprender la situación, por todo, pero bueno, uno tiene que seguir. Y bueno, al entrar una familia y lo vemos que precis se les complica, lo tratamos de acomodar. Perfecto. Pero si no, sería mayores $300 y menores de 5 a 12 años, $100. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tener aparentemente unos cuantos días inestables para poder recorrer. La gente puede ir a visitar la Rambla de los Cocos, la Aerosilla, puede pasar por el museo, puede dar una vuelta por la cumbre. Hay muchos lugares lindos. Es más, hasta se puede ir por el Camino de la Punilla y recorrer parte del casco histórico de la Punilla y luego seguir por la ruta esta hermosa que une los Cocos con la cumbre, que es preciosa. Completa de lado a lado, para hacerla en bicicleta es más linda todavía que en auto, así que a los que les gusta la bicicleta que vayan para aquel lado. Lisandro, te agradecemos mucho la entrevista, te mandamos un abrazo a vos y un abrazo a tu hermana Pilar. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, si nos quieren seguir también por las redes sociales, estamos en Facebook o Instagram, en Museo de Motos y Bicicletas, donde ahí actualizamos por ahí los horarios, si llega a haber algún evento en el año, ¿no? Porque en el invierno por ahí manejamos otro horario, ¿no? Se cambia por los días más cortos, pero bueno, ahí nos pueden seguir en Museo de Motos y Bicicletas. Perfecto. Lisandro, te mandamos un abrazo grande. Alejandro, a ustedes y bueno, a todos tus oyentes, suerte y bueno, y buen año para todos. Igualmente, saludos. Muchas gracias. Tanda y seguimos con el próximo bloque. Vamos a ver si nos podemos comunicar con los bomberos de Villa Jardino.